mi cobardía. Si sus padres querían mucha plata, aquí me tienen, saca la lotería. Señorita, señorita, por su amor todo se lo daría. Su familia soñó verla muy bien, aquí me tiene usted con dinero y placer. Y ahora ya sabe que soy el que la quiere mucho, el que la quiere bien. Saqué la lotería. Señorita, señorita, por su amor todo se lo daría. Su familia soñó verla muy bien, aquí me tiene usted con dinero y placer. Y ahora ya sabe que soy el que la quiere, el que